nueva que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. La nación modelo que por su cultura se eleve a la altura de todos los cielos, donde alegren trinos. Bueno, empezamos otra audición de Patria Soñada acá en La Retaguardia con el inestimable acompañamiento de la compañera Natacha, de familiares y amigos de Luciano Arruga. Los compañeros acaban de terminar su audición, así que empezamos otra en otro estamento. Tenemos una cantidad de situaciones que nos impelen a preguntarnos ¿qué es lo que querían estas mafias que hoy, que en esta situación del Parlamento, fueron capaces las mafias económicas que gobiernan el Paraguay o que cogobiernan y que están enfrentadas con el grupo Cartés, como es Bierzi y su colillo, y otros, qué es lo que querían realmente hacer al mandar a uno de sus sicarios y presidenciables como Efraín Alegre o como Acosta o Marito y Payo y compañía a una horrenda actitud antidemocrática como es quemar el Parlamento, como es alquilar barras bravas e invitar a delincuentes de variado pelaje a asaltar comercios, a quemar coches, patrulleras. No quemaron las ambulancias porque no se pusieron a tiro. Lo que hicieron al Parlamento demuestra claramente su mentalidad fascista, tanto la de Efraín Alegre, presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, que ahora podemos decir Partido Neoliberal, y de Radical y Auténtico nada. Ese partido ha elegido a la peor ralea como dirigentes. No pueden hablar de nada. La democracia para ellos se demostró claramente en la quema del Parlamento. Y se demostró en el uso, en el abuso de utilizar la muerte de Rodolfo Quintana como si fuera una bandera, cuando son ellos parte de esos asesinos que lo mataron. Porque entraron a matar, entraron ejecutando, pero estaba marcado, evidentemente, Quintana, porque no fue el primero, sino que fue uno de los tantos, pero a él le tiraron. Podrían haber hecho una masacre en la sede del Partido Liberal. ¿Y cuáles son lo que plantean? Plantean básicamente que no esté Lugo en ninguna propuesta de enmienda. No es Cartés, es Lugo, porque Lugo no baja del 46% en las encuestas y ha llegado al 54%. Así que es Lugo, porque si él estuviera en la mitad de la tabla o estuviera a la altura de los que le siguen, podríamos decir que entonces esa enmienda caminaría sin ningún problema, pero para los grupos como Bierzi, como Zuccolillo, el tema es Lugo, no hay otro, no hay otra situación. Tienen pánico a que gane Lugo. Tienen pánico a que sus negociados viales, a que toda clase de negociados donde están metidos se caigan, como se les cae la pauta oficial, donde antes tenían contratos millonarios, con Lugo se le cayó una gran parte y con Cartés se le terminó de caer. A mí no me importan las peleas de grupos mafiosos, me importa que hay una vida que fue tronchada en su juventud y hay una cantidad de delincuentes, politiqueros, de hurreros y soqueteros que están permanentemente buscando la forma de quedarse solo ellos, es decir, que los paraguayos no tengamos la oportunidad de decidir en un referéndum quién o quiénes se pueden presentar. Nosotros planteamos que todo el mundo tiene derecho a presentarse. Consideramos necesario que en este próximo referéndum se integre una definición de que no solo sea la elección presidencial, sino también se incluya el fin de la lista sábana, que se incluya que los parlamentarios también tengan dos periodos y después tengan un periodo en blanco, es decir, terminan su segundo periodo y se van a su casa o a donde ellos quieran, y después de 5 años se pueden volver a presentar. Porque hay gente que está hace 20 y 30 años. Entonces, consideramos que no más listas sábanas, porque los carruajes son neolíticos. No son carruajes antiguos, son neolíticos. son totalmente cavernarios. Hay gentuza cavernaria que no puede estar más, que no debería haber estado nunca. Necesitamos escuelas, necesitamos hospitales, necesitamos insumos para ambas. Necesitamos que nuestros chicos vayan al colegio como corresponde, que tengan escuelas con techo, que no vayan abajo los árboles. No puede ser tampoco que los docentes, que también son padres, que también tienen hijos que van a la escuela, tengan que estar permanentemente de una escuela a otra porque no les alcanza. El docente y el médico deben tener un salario como corresponde para que ellos puedan atender sin estar pensando cómo hago para parar la olla mañana. Toda esa gentuza a la cual podemos decir que Marito Abdo Benítez, que Tuma o Payo o Katia o Efraín Alegre no pueden ni siquiera presentarse. Y si pasa la... Si se acepta la enmienda y se plantea el referéndum, estoy totalmente seguro de que van a estar Duarte Fruto, Cartes y Lugo habilitados, plenamente habilitados para que la gente decida, ellos o los otros, pero decidamos a conciencia y con todas las posibilidades. Nadie puede estar inhabilitado. Acá tenemos que terminar con ese tema. Hace muchísimo tiempo que venimos hablando de plantear que tiene que haber una Asamblea Nacional Constituyente, que tenemos que terminar con los lagunones que tiene, los agujeros negros que tiene la Constituyente. La Carta Magna está casi imposible de avanzar con esta. Tiene demasiadas carencias. Entonces, hagamos una nueva, pero primero modifiquemos esto que nos impide avanzar, que nos impide defender nuestros derechos, que nos impide defender nuestro territorio. Nos están sacando territorio, se vende el territorio, los que se golpean el pecho son los que más venden, entregan todo y sin embargo no tenemos ni siquiera el derecho a patalear. Entonces, la enmienda sí, el referéndum sí, y que todos los paraguayos podamos votar a conciencia porque tenemos ese derecho. Nosotros no estamos afuera viviendo y haciendo nuestra vida porque queramos hacerlo. Es porque nos mandaron afuera a patadas, corridos económicamente o políticamente, o ambas cosas. Y los hijos no pudiendo volver. Y los nietos que también quieren muchas veces ser paraguayos, pero existe el tema de que no hay trabajo. Así que de una buena vez terminemos con esta situación anómala y empecemos a caminar. Bueno, vamos a un corte y volvemos. Si sos familiar de un desaparecido durante la dictadura estronista, con una gota de tu sangre puedes ayudar a identificarlo. Si sos madre, padre, hija, hijo, hermana, hermano, sobrina, sobrino, prima, primo, nieta, nieto, abuela, abuelo, de una persona que ha sido detenida y desaparecida entre los años 1954 y 1989, puedes donar una gota de tu sangre y compartir tu testimonio como aporte al trabajo de identificación de las más de 400 personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Llámanos e informate. La toma de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Yayo Jeká, Yayo Topajagua. Tenemos en línea un compañero con mucha trayectoria y con el cual podemos decir hemos nacido del mismo palo y con el que me une una amistad que viene de muy lejos. Hola, tenemos a Derlis Villagra. Un compañero que no hace falta mucho a presentación porque él mismo ya es un ejemplo de vida. ¿Qué tal, Derlis? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto saludarte. Muchas gracias por las palabras. Y bueno, estamos acá para poder aportar nuestra visión en el programa. Bueno, mira, estamos tratando de que la gente, que el oyente entienda qué es lo que está pasando en nuestro país, cuáles son los nexos, cuáles son lo que se ve es algo, pero ya sabemos que hay cosas que no se ven y que son muy importantes. Este programa va a salir también en la radio, en la FM La Barriada de Florencio Varela, del Centro de Participación Popular Monseñor Angelelli, y de paso creemos que es muy importante que puedas darnos una amplia información porque hay demasiada cantidad de población paraguaya que está ávida de saber qué es lo que se está moviendo allá. Sí, Jorge. Bueno, con mucho gusto, miran, la lectura que tenemos con un grupo de compañeros que venimos discutiendo este problema es que nos encontramos en un enfrentamiento político, y ya no tan solo político, muy fuerte, dentro de la oligarquía paraguaya, dentro de los sectores que han armado y han ejecutado el golpe parlamentario del año 2012, donde han quebrantado la voluntad popular, porque la voluntad popular fue expresada en abril del 2008 y fue quebrantada eso en el 2012, ¿no? En junio del 2012, y ese sector poderoso económico es de que ahora entra en una contradicción, en un enfrentamiento por la tajada de la torta. Pero fíjense qué torta, porque estamos hablando del periodo de gobierno en el Paraguay, que va a ser 2018-2023. Y es un periodo, claro, todos los periodos presidenciales son, digamos, muy importantes por el entramado de intereses que se mueven, pero además ese periodo tiene la gran importancia de que va a sentar las bases para la renegociación del Tratado de Itaipú. Por ejemplo, se están peleando desde la derecha para repartirse los grandes negocios, como por ejemplo la privatización de los entes públicos, la ANDE, que es la Administración Nacional de Energía Eléctrica, los grandes negocios. Entonces, bueno, es básicamente eso. En medio de eso, se están peleando por quienes van a conducir el país. En el escenario, digamos, de los sectores que no quieren la enmienda constitucional, que plantean un bloque mayoritario del Congreso paraguayo, bueno, ustedes saben que la enmienda que se plantea implica que se someta a un referéndum, a una votación, a una consulta popular, en donde, así como se hizo la enmienda para permitir el voto de paraguayos residentes en el extranjero, se hizo un referéndum y entonces eso se aprobó, ¿no? Y ya se está implementando. Así también sería este mecanismo, el de la reelección. Sabemos que prácticamente todos los países de América del Sur cuentan con la reelección. Hablar de que una reelección significa dictadura no tiene sentido. Pero toda esta discusión que se da es en torno a eso, a tener, por un lado, o un escenario en donde los candidatos sean básicamente o del Partido Liberal o del Partido Colorado, o sea, el bipartidismo que ha dominado el Paraguay por muchísimo tiempo, prácticamente desde después de la Guerra Grande, o un escenario en donde, por supuesto, también pueden ganar estos partidos, sobre todo el Partido Colorado, con cartes, ¿verdad? Pero, y ahí hay un gran pero, se lo habilita nada más y nada menos que a la figura política más popular del Paraguay hoy en día, que está teniendo, según todas las encuestas, un gran margen de favorito en todas las encuestas para ganar la presidencia de la República, que es Fernando Lugo. En un escenario, Fernando Lugo no está y la derecha se va a repartir el gobierno. En el otro escenario está Cárcel, que es terrible, viene la narcopolítica, pero también va a estar Lugo. Eso es lo que se está discutiendo hoy en Paraguay. Hay un enfrentamiento que bueno, ustedes saben lo que significó la quema del Congreso, un acto pero bárbaro de terrorismo de Estado con el atropello al local del Partido Liberal y el asesinato de este joven liberal. Circunstancias muy extrañas de los dos actos, tanto la quema del Congreso, porque ahí la policía fue cómplice al retirarse y permitir que un grupo muy, muy extraño entre a prender fuego al Congreso, y también lo otro, lo del asesinato del joven liberal, que bueno, enlutó al país, es un acto bárbaro, pero también tiene una consecuencia política, y la consecuencia política es que muchos políticos oportunistas del Partido Liberal están usando esa muerte para sus intereses políticos partidarios. Hola. Sí, te estoy escuchando atentamente. Sí. Sí. Bueno, en ese escenario se tiene que resolver si se va, se aprueba la enmienda o no. Los medios de prensa, casi todos los medios de prensa, vienen hace rato manejando un discurso en donde ellos hacen una relación, una asociación automática, dice, los que plantean la enmienda son violadores de la Constitución Nacional y entonces están generando, están fabricando una indignación muchas veces legítima en la gente en contra de la enmienda, en contra de la enmienda, ¿no? Ahora, se olvidan de muchas cosas, se olvidan, por ejemplo, que también la ley de militarización que aprobó el gobierno Cartes en los primeros, en el primer mes de su gestión, también es inconstitucional, también fue, o sea, no sé, también es, eso es una violación a la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional establece que la seguridad interna está a cargo de la policía, y él hizo que la seguridad interna también esté a cargo de las fuerzas militares, reflotando la doctrina de seguridad nacional de la época de la dictadura. Y así muchas otras otras leyes del cartismo, por ejemplo, la ley de alianza público-privada, que permite que el Ejecutivo, sin pasar por el Congreso, pueda concesionar bienes y empresas del Estado a manos extranjeras, sometiendo al arbitrio de una jurisdicción extranjera, ¿verdad? Eso es totalmente inconstitucional. Y esas leyes fueron aprobadas no solo por parlamentarios cartistas que hoy están a favor de la enmienda, sino por muchos de estos otros parlamentarios que hoy se rasgan las vestiduras acusando que la enmienda es inconstitucional. Entonces, están usando un discurso hipócrita para defender sus intereses. Claro, ellos en todo lo que hace a la defensa de sus intereses, a las leyes que violan toda legislación, que van en contra de los sectores pobres o empobrecidos por ellos, lógicamente de eso se olvida. Sí. Han estado en contra de apoyar a la ANDE en cuanto a que tenga su propia, su autarquía. Se han negado a exigirle a Hacienda que le dé a la ANDE el 100% de lo que pide para mantener el servicio en condiciones en el año. Le han dado el 20%, con eso es prácticamente una privatización, porque la gente va a salir a patalear. Pues, exacto. Es el viejo truco del trabajo sucio antes de la privatización. O sea, ellos suben las tarifas, el costo de la impopularidad queda a cargo del Estado, y luego con las tarifas alzadas ellos negocian el remate al capital internacional, ¿verdad? Claro. Y justo cuando estamos a puertas de que se cumpla el Tratado de Itaipú y donde terminemos de pagar la deuda de Itaipú, entonces vamos a tener nosotros un excedente, o sea, vamos a disponer de mucha energía que ya va a estar pagada. O sea, ya habremos pagado todo lo que fue el costo de la realización de la represa de Itaipú, ¿verdad? Entonces es una mina de oro y estos capitales internacionales están queriéndose cenarse nuestras riquezas, ¿no? Claro. Por otro lado, Jorge, quiero comentarte una cuestión que no está saliendo mucho, no va a salir ni en los medios antienmienda, ni en los medios proenmienda, porque el único medio proenmienda los medios de Cartes, tampoco van a hablar de esto. La última encuesta realizada en Asunción y Gran Asunción, que son lugares en donde la figura de Fernando Lugo no es precisamente la más fuerte, y en cabeceras departamentales, pues recordemos que su principal fuerza está en el interior del país, en los departamentos del interior del país. En esa encuesta él aparece con una intención de voto del 52%. Y en el Gran Asunción, que es que ha sido siempre un baluarte conservador. Exacto. Y el que le sigue en esta encuesta es Horacio Cartes con 12%. O sea, estamos hablando de 40% de diferencia, del 52 al 12. Es Cartes. Y el que le sigue a Cartes es el expresidente Nicanor Duarte Frutos, con 11%. O sea, fíjate que entre los tres expresidentes van todas las intenciones de voto. Eso vio la derecha y dijo a la pucha, si acá no hacemos algo, estamos fritos, dijeron. Por acá, si Lugo llega a capitalizar la mitad de esto, ya puede ser presidente. Y aparece más atrás, mucho más atrás, por ejemplo, Efraín Alegre, que es el presidente del Partido Liberal, con 7,2%, ¿verdad? Esa es la razón de fondo que hizo que se adelantara en realidad el proceso de elección en Paraguay. Hoy ya se está discutiendo, o sea, no se está dejando que la sucesión 2018 se resuelva en abril 2018. Se adelantó muchísimo el tema y están desplegando toda su batería de manipulación mediática. A mí realmente me resulta espantoso cómo manipulan los medios, los titulares, las noticias, y utilizando inteligentemente la impopularidad que tiene Cartes, porque por supuesto Cartes ha venido a desarrollar una política antipopular, represiva contra las organizaciones sociales, entregando las riquezas nacionales, y bueno, eso por supuesto que genera un gran descontento. Y sobre ese descontento, la prensa mayoritaria, hegemónica en el Paraguay, es donde construye su discurso y su manipulación, y con elementos ya fascistas, ¿no? Esto de la quema del Congreso, el nivel de intolerancia, el nivel de exacto, intolerancia. No podés enhebrar un discurso en donde quieras plantear algo, sino que ya se genera un clima de linchamiento, algo parecido a lo que son las guarimbas en Venezuela, según me contaban los compañeros que conocen el proceso venezolano. Sí, acá también nosotros lo vemos cuando empezó el Macri a atacar a las comunidades, había un ambiente de linchamiento a todo aquel que osara hablar en favor de todo lo que hacen las distintas comunidades, principalmente la boliviana y la paraguaya, en el país. Y sin embargo, después se tuvieron que callar la boca porque se le vino todo el mundo encima. Y yo creo que también hay que hacer un planteo del mismo tipo, porque en el exterior se ve de distinta manera, pero evidentemente han planteado una firma contra la enmienda que ha prendido al principio, ahora se frenó en algunas partes, pero están utilizando todos los medios posibles como para que la gente crea que la enmienda va en contra del pueblo paraguayo y no a favor. Yo les dije a todo el mundo, lean la enmienda. Ahora, los enunciados de la enmienda han desaparecido, no están en la web. Y a mí me encantaría poder en la Agencia Mundial de Prensa, tanto Paraguay, Argentina, poder difundir el enunciado de la enmienda, porque es bastante, claro, es bastante distinta a las otras enmiendas que se presentaron. Correcto. Y ellos correcto, plantean correcto permanentemente de que las enmiendas no se puede presentar de nuevo hasta tanto tiempo. Pero hay tres enmiendas distintas y la última es muy distinta, que es la que correcto, plantea correcto, el referéndum para otro periodo presidencial. Sí, sí. Forma parte de la campaña de manipulación y de mentiras, porque ya se instaló, como repiten tantas veces, de que se está violando la Constitución, que la enmienda es constitucional, etcétera. Ya constitucionalistas presentado escritos donde se demuestra que no es así, ¿no? Inclusive citando todas la normativa. De hecho, han recurrido a la corte. Y si fuera algo tan atentatorio a la Constitución Nacional, la corte no tendría otra que decir, miren, acá se está violando la Constitución. Pero la enmienda es así como decís. Es diferente a aquella enmienda que presentó los que habían de después rechazarla. Fue un gesto grotesco también lo que se hizo en agosto. El grupo que se opone a la enmienda presenta una propuesta de enmienda para rechazarla. Eso es un hazme reír mundial. ¿Cómo vas a presentar un proyecto para votar en contra? Y eso es lo que hicieron. ¿Por qué? Porque en la Constitución habla de que no se puede presentar el mismo texto de enmienda hasta en un lapso de un año. Y eso es lo que ellos dicen. Ellos dicen, pueden presentar, pero en agosto de este año. Sin embargo, no es el mismo texto. Hay diferencias sustanciales, como dijiste. Jorge, voy a buscar un link para que puedas acceder al texto íntegro de esta enmienda, que es la que senadores pasó a diputados y no se ha podido tratar por toda esta violencia que ha sido instalada de forma artificiosa. Pero es porque a mí me gustaría leerla claro, en el próximo programa, leerla completa para que la gente pudiera entender qué es lo que realmente se juega acá y que realmente al plantear el referéndum también estamos planteando un montón de cosas que yo, no siendo luguista, le dije a todo el mundo, porque todo el mundo sabe que no he sido ni soy, pero eso no quiere decir de que me haga el boludo y mire para otro lado. Tengo la obligación moral de salir a decir la verdad porque estoy en un medio de radiofónico donde, y también como director de una agencia de prensa, tengo que salir a decir lo que corresponde. Sí, ojalá que los comunicadores acá en Paraguay tuvieran también tu misma actitud, tu misma honestidad en el oficio. Mira, la enmienda que plantea senadores, por ejemplo, habla de dos periodos. Dice, una reelección alternada o consecutiva de dos periodos. Y en donde, en el caso de que sea consecutiva, o sea, una reelección de un presidente en ejercicio de sus funciones, debe renunciar 6 meses antes. Debe renunciar 6 meses antes. Eso es una diferencia sustancial al proyecto que se había presentado ya anteriormente. Y lo que nadie habla es que eso va a un referéndum. O sea, si existe realmente tamaña indignación, si es cierto, como ellos plantean, que todo el Paraguay está en contra de la enmienda, pues nada mejor que someter a referéndum para que los resultados así lo demuestren. La democracia participativa, a través de la consulta, a través del voto popular, es el instrumento más idóneo que contamos para poder dirimir las diferencias que tenemos en una sociedad democrática. Exactamente. Esa es la visión con la cual todos aquellos que tenemos una actitud independiente en esto, queremos que las cosas se hagan bien, que todo se hable, porque a mí me da la impresión que el miedo que tienen es a no debatir ideas, a no debatir propuestas. Creo que tienen miedo a enfrentarse con sus propias carencias o a la falta de costumbre de debatir ideas, porque en definitiva se siguen caudillos, visionarios o gente como Payo, que ha salido como si fuera Mussolini en la marcha a Roma. Y realmente, hola, ¿vos me escuchás? Hola, sí, ahí escucho, Jorge. Bueno, lo que te decía, que la gente daría la impresión de que no está acostumbrada a debatir ideas, a hacer propuestas, que tiene muchas carencias en cuanto a su su preparación a la comprensión de lo que es la democracia. Mira, yo coincido y estoy alarmado con lo que estoy asistiendo, Jorge. Yo sabía que había una carencia en la capacidad de mantener un nivel en la discusión, pero lo que yo no sabía es que era tan fácil. Perdón, acá mi hija está eufórica. Sí, se nota. Que fuera tan fácil generar un nivel de intolerancia, de un clima de linchamiento, en donde la gente, creyendo que está defendiendo el país, creyendo que está luchando por la democracia, porque así lo hacen creer, son capaces de llegar hasta la violencia. Y aquellos actores que deberían propiciar el debate, porque en el debate aprendemos todos, la confrontación de ideas, con pasión, por supuesto, porque somos seres humanos y tenemos la pasión, y eso está bien. Pero el tener que ni siquiera permitir escucharte, el inmediatamente retrucar con una descalificación personal, con agresiones, con acusaciones infundadas. Eso... Hola. Sí. Nosotros sí, te escuchamos. Sí. Ese nivel es lo que estamos viviendo acá en Paraguay, y a mí me causa mucha tristeza eso. Porque en las redes sociales, sobre todo, uno ve cómo hay un nivel de agresividad que no condice con una capacidad de diálogo que necesitamos para poder entendernos, comunicarnos y ponernos de acuerdo sobre cuál es el proyecto de país que queremos como paraguayos, ¿verdad? Sí, se vuelve a los viejos tiempos de los dos colores o los tres colores, y de ahí no te salen. Incluso en el planteo de la defensa de la del bolsillo del usuario. Es decir, si no sos de mi partido o no sos de mi sector, no existís. No tenés derecho a hablar, no te escucho. Es increíble que todavía, después de tantos años, haya ese nivel de fanatismo y de cerrazón mental, que por suerte no se ve entre los paraguayos que tenemos que vivir en el exterior la mayoría del tiempo. Sí, yo creo que va a ser un aprendizaje y un aporte especial de los paraguayos que han emigrado y que han visto más cosas de lo que podemos ver acá dentro de la frontera, los paraguayos que estamos más tiempo acá, para el ejercicio de la de la democracia en el sentido profundo, ¿no? Sí, hay una dictadura que se ejerce. Hay mucha gente que habla en nombre de la democracia, pero sin embargo a diario ejercen la dictadura porque niegan el micrófono, niegan el espacio a la persona que plantea algo diferente. ¿Qué más? Lanzan acusaciones permanentemente. Por ejemplo, una de las acusaciones que están lanzando, que están repitiendo, es Cartes y Lugo. Y Lugo, ¿verdad? Y Lugo son los responsables de la quema del Congreso y de la muerte del joven liberal. ¿Te da un poco? Sí. Yo entiendo que el gobierno de Cartes, por supuesto, es responsable de la muerte del liberal, porque fue el policía, que es una institución del Estado no deliberante, la que realizó semejante atropello, semejante barbaridad. Y lo de la quema del Congreso también es la policía la encargada de resguardar ese Congreso. Cuando fue el juicio político, golpe parlamentario para muchos de nosotros, en junio del 2012, habían 20.000 personas en la plaza. Y la policía no permitió que ninguna de esas 20.000 personas se acercara al Congreso. ¿Cómo es posible que en un grupo de 50 personas, porque máximo, al comienzo, después llegó un poco sí, más, sí, se llegan esos desmanes? Eso es complicidad de la policía. Algunos podrán decir, pero ojo, que en Curuguatí pasó lo mismo, fíjense que... pero la responsabilidad no se diluye, es del gobierno. Pero ¿qué responsabilidad puede tener Lugo? ¿Qué responsabilidad puede tener Lugo en torno a eso? Y además, a diferencia de Cartes, que sí tiene sus medios, sí tiene sus radios, sí tiene su periódico, etcétera, tiene sus periodistas, Cartes no tiene, pero que Cartes sí tiene, Lugo no tiene nada de eso. Lugo no tiene, no es un multimillonario, no tiene sus medios de prensa, y aún así, con todos los ríos de tinta que circulan en contra de él, encabeza las intenciones de voto. Hay una crítica que hace una parte de la izquierda, que es cómo el Frente Iguazú, que se dice izquierda, está apoyando a Lugo, que no es izquierda, ¿verdad? El de hecho lo ha dicho. Y la explicación es que ya, y que por qué no se han construido figuras políticas alternativas a Lugo, ¿verdad? También es una crítica que nos hacen muchos compañeros. Y yo planteo algunos elementos. Antes del 2008, la izquierda en Paraguay era muy marginal, era muy marginal. Habían algunos parlamentarios que no se animaban siquiera a decirse de izquierda, se decían socialdemócratas. Y ellos eran los que tenían un posicionamiento más progresista. En ese entonces, Rafael Firizola, inclusive, era un parlamentario progresista. A partir del 2008 irrumpe la izquierda en el escenario, en el imaginario político paraguayo. Y a partir del 2013, en las elecciones, el Frente Guazú pone 5 senadores. Eso es histórico en el Congreso paraguayo, en la historia del Congreso paraguayo. Y se pueden considerar también sectores progresistas en algunos aspectos, no en todos, a parlamentarios de Avanza País, ¿verdad? Los 2 senadores de Avanza País. Estos senadores han tenido, a través de todo este proceso que fue desastroso para nuestro país, la implementación de la política cartista neoliberal, pero han tenido muchas intervenciones que los medios no han podido ocultar, y han desarrollado enormemente su figura. El caso de la senadora Esperanza Martínez, el caso del senador Hugo Ríquez, que han sabido emplear el escaño parlamentario para generar un debate de ideas y hacer las denuncias, ¿no? Entonces, no es justo criticar al Frente Guazú de que no ha propiciado generar nuevas figuras. Sí las ha propiciado. Lo que pasa es que una figura política, si uno revisa la historia reciente luego, no depende mucho de las voluntades personales o de los criterios ideológicos que puedan tener las organizaciones y los partidos. Depende de cómo el pueblo percibe, y el pueblo percibe de esa manera. El pueblo percibe que las mejoras en sus condiciones de vida que vivió en el gobierno Lugo se lo atribuye a la figura política de Lugo. Y eso no es tan fácil delegar, o sea, de hecho es imposible delegar. Ya hemos pasado por eso en el 2013, cuando tuvimos la candidatura de un compañero respetadísimo por toda la organización izquierda, que fue Carrillo Iramay. Sin embargo, no ha podido siquiera tener aproximarse al apoyo popular, a la respuesta electoral que tiene Lugo, ¿no? Bueno, te agradezco, se nos está terminando el tiempo. Hola. Hola, sí, Jorge. Se nos está terminando el tiempo. Creo que tenemos para rato todavía para charlar, así que próximamente te voy a volver a llamar para que nos des un otro pantallazo. Muchísimas gracias, Jorge, por el espacio. Aprovechar a saludar a la comunidad paraguaya, a la comunidad latinoamericana de la Argentina. Es un país que, bueno, me une tantas historias, y aquí en donde viven, además de que viven hasta hoy en día familiares míos que se fueron del país por el exilio político, también económico. Hay un lazo de solidaridad, de lucha compartida, y para mí es siempre muy grato poder de alguna forma estar en contacto con ustedes. Bueno, un abrazo grande, saludo a la familia, saludo a los compañeros y muchísimas gracias. Un abrazo, Jorge. Igual. Bueno, hemos hablado con Derlis Villagra, saludamos a los compañeros nuevamente de Centro de Participación Popular, Monseñor Angelelli, y a los compañeros de la FM La Barriada, y nos despedimos de todos hasta el miércoles próximo. En mis sueños una patria nueva, que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas.